Bueno, voy a contar una historia que tiene que ver con el periodismo uruguayo, pero que tiene que ver con argentinos que tuvieron una prominente función en varios momentos de los diarios del Uruguay. Producido el golpe militar de 1955, en septiembre, el ministro de Economía de Perón, Miguel Miranda, se vio obligado, entre comillas, directamente a exiliarse y se exilia en Montevideo, en donde funda una imprenta que es la que imprimió, aparte de la imprenta y el local comercial, de el diario Acción, que era el diario de Luis Valleverres, que yo también lo mencioné la semana pasada, que en ese momento era el presidente vallista del Uruguay. Vallista quiere decir progresista, porque había tenido inclusive como ministro a Germán Michelini. Años después se produce otra participación importante de un argentino, que es quien funge como gerente técnico del diario BP Color, el primer diario impreso a color y offset, o sea, una tecnología absolutamente nueva. Y el gerente técnico de esta actividad es un argentino, Edgardo Sajón, que tenía una vida bastante rara, porque aquellos años había sido, aparte de esta incursión en Uruguay, en la Argentina, secretario de prensa del dictador Lanusse, gerente técnico, también había ejercido funciones de gerente técnico en el diario La Opinión, para la la imprenta nueva que Jacobo Timerman había inaugurado, porque, digamos, La Opinión en principio se imprimía en un taller ajeno, pero con el tiempo y por el éxito del diario pudo tener una imprenta propia. Y Edgardo Sajón participó de eso. Tan contradictoria la vida de Sajón es que terminó trágicamente desaparecido, por supuesto, por alguna interna de los militares. Y esa es la historia y el trágico final de Edgardo Sajón. Fijada. Lo planetario y lo local. Por más. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche de recuerdos, este brindis por Pierrot. Ahí estás, Mario Benítez, con tu línea más y no. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberay? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tantos, que el recuerdo disfrazado de santos y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro un dejo de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Como se han ido tantos, Carnaval le regaló su manto, su estampa se vuelve canción. Se han ido soplando candilejas. Esta noche no tengo ni quejas, sin embargo es que llora soy yo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No se acuerdan de la bruta con pianito en su lugar. No me olvido más de Ñato imitando a Dogo Mar. Esta noche de recuerdos, este brindis por Pierrot, quedan pocos lado el mostrador, te estoy viendo a vos Benítez en la página del ring. Ni que hablar de un Picho López recostado en el casín. Esta noche de recuerdo, este brindis por el mar. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Me voy, me vivo yendo. Cuesta abajo mi sobita el tiempo. En la copa me dieron changui. Me llevo como un capricho burdo la esperanza escondida en el zurdo, que el diablo se apiade de mí. Paso por las dudas, a veces la suerte me ayuda, nadie golpea el saguán. Oigan al payaso picando, la la la la la la la la la la la la la la la No tengo ni tumba, sin embargo el que canta soy yo. Miren al fierro callejero, de la noche fiel compañero. En su mejilla la vincula, brilla. Le ha tocado pasarse la vida a solas con su corazón. Sin preguntarte si quieres entrar. Por si fuera poco, ¡ja! De golero. Toda una vida tapando agujeros. Y si en una de esas salís bueno, se tiran al suelo y te cobran. Y te cobran penal. Oigan al payaso que canta. Cuántas penas en su garganta. Con su copa de licor. Solo esta noche no luce su ropa. Sin embargo, le llaman Pierro. Miren al Pierro callejero. ¿Sentiste a los muchachos viruta? Dice que estoy solo. ¿Qué saben ellos? Ellos no saben que siempre a mi lado va a estar el niño Calatrava. Raviol, que se la pasa muy poco. Cumplo con agarrar y traducir de Jaime Rosa al castellano las menciones que realiza en este tema, que surgen de este libro, que es la autobiografía de Jaime Ross, y dice: la gran muñeca antigua murga montevideana nacida en La Unión. Cuando Jaime compuso la canción, hace años que no salía en carnaval. La notoriedad que le deparó el éxito del tema hizo que volviera en el 86, convocada por el poeta, como decía en su saludo de presentación. Mario Benítez, boxeador, campeón uruguayo y sudamericano. El Liberaig, este es interesante, alude al edificio ubicado en Julio Herrera y Obes 1182, en su apartamento 9, se parapetaron fuertemente armados los delincuentes porteños, por eso lo de porteño en el Liberaig, Roberto Dorda, Carlos Méndez y Marcelo Briñones, fueron muy famosos en aquella época en los dos lados del Plata. Protagonista del sangriento enfrentamiento en que fueron abatidos el 5 de noviembre del 65, luego de tirotearse con la policía durante más de 14 horas. En el episodio también resultado muerto el comisario Washington Santana y el agente Héctor Arangure. La nueva ola murga montevideana de los años 60, que tuvo como letrista a José Alanís, antes de que éste fundara La Soberana. Martín Corena, Basilio Martín Corena, alias El Mincho, delincuente abatido por la policía en 1961. La Bruta, calificativo aplicado tradicionalmente a la murga aracalacana por su forma de cantar. Pianito, apodo de Cipriano Castro, director de Aracalacana, considerado por muchos murguistas como el mejor en el arte de dar el tono. Dogomar Martínez, boxeador, campeón uruguayo y sudamericano. Sabaleros alude al apodo de José Carabajal, el Sabalero, cantar popular oriundo de Juan Lacase, departamento Calaño, donde es tradicional la pesca del sábalo. Picho López, José López, murguista con una larga trayectoria. En el carnaval, integrante del plantel de flauta y resto, en momento en que se compuso el tema. Y el único que yo sabía de qué se trataba, que era justamente Selmar, Selmar Michelini, el que nombramos el otro día, y homenajeamos, uno de los líderes más representativos del Frente Amplio, del que fue fundador, asesinado en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976, en el marco de las políticas represivas implementadas por las dictaduras uruguaya y argentina. Claro, si el camino tampoco es el olvido, tiene que ser, por contraposición, el recuerdo. Tenemos que vivir en el Uruguay del pasado, en el Uruguay de antes, cuando se jugaba bien al fútbol. ¿Cuánto hace, Picho? 30 años. 30 años. Dice que la murga es un bombo y un redoblante. La murga es viento de voces que te impulsa hacia adelante. Un verso que surge claro y que queda entre la gente es mucho más importante que un cantar grandilocuente. Hay que lo cantamos que no, hay que lo cantamos que no, ni muy afinados ni muy afiatados, pero si cantamos que sí, pero si cantamos que sí, dejando la vida en cada tablado. Fasano Martens es un argentino que acá nadie conoce. Y Uruguay es recontra famoso por ser el editor de los principales periódicos diarios de la prensa uruguaya del Frente Amplio. En la década del 70, antes de tener que exiliarse por la dictadura uruguaya, había editado un diario que se llamaba De Frente. Y después de su exilio, vuelve al Uruguay y funda el más importante de los diarios que tiene el Frente, con orientación Frente Amplista, que es La República, que publica durante muchísimos años, que todavía perdura, y que yo me voy a ir la semana que viene al Uruguay a averiguar cómo le está yendo con la administración de otro argentino, que creo que es un señor, un escribano santiagueño, que voy a averiguar cómo se llama, porque no me acuerdo, pero que está en la tapa de todos los diarios de la República de todos los días, porque es el actual director. Con solo tres gotitas de perfume y el dulce cucurucho de un helado, con dos o tres globos azules y tenues lucecitas de un tablado, con unos cuantos gramos de ternura y cuatro rojos pétalos de rosa, una curita en el dedo meñique y una pequeña y frágil mariposa. Dejando reposar todo esto a la luz de la luna, lograrás una niña. Son las cosas más lindas que existen en la tierra. Son frágiles cristales, fuertes como el acero, que con solo una lágrima conmueven la dureza de cualquier corazón. Porque nadie resiste un ruego acompañado por toda la ternura de un besito mojado. Ahora tan solo te queda decir cómo se llama, que el elegido recuerda que es hija, nieta y hermana. Y si buscando ese nombre sentí que un grito te clama y que sus ojos te queman, podrás ponerle Mariana. Mariana dulce, Mariana, niña de sol y de trigo, sentí que un grito te llama. Escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. En la Argentina, voy a glosar un artículo que se llama Todos Unidos Volveremos, por José Nathanson, que salió en la edición de marzo de 2018. Le voy a pronunciar, Le Monde Diplomatique. Dice Nathanson, en la Argentina de los 80, después de la inesperada derrota en manos de Raúl Alfonsín, el peronismo inició un revulsivo proceso de reconversión que le permitió sacudirse los componentes fascistoides que todavía albergaba, transformarse en un partido más moderno y presentarse y ofrecer finalmente una alternativa a la sociedad, la renovación. Fue una articulación precaria de un conjunto de dirigentes que tenía poco en común, salvo la conciencia de que para recuperar el poder había que desplazar a la conducción del justicialismo a los sindicalistas y reemplazarla por políticos y mantenerse unidos. Como la vida,

seguir estudiando este artículo. ¿Podrá el peronismo encarar hoy un proceso similar al que atravesó en los 80? Aunque la horizontalidad de los perdedores facilita el diálogo y la necesidad acicatea, hay varios obstáculos por delante, pero ninguno insalvable para todos, pero todos mayúsculos. Enumerémoslos. El primero es el perímetro. El renacimiento peronista depende de la posibilidad de construir un espacio capaz de contener a todos, absolutamente todas las ramas partidarias dispersas. Para ello es necesario que nadie disponga de poder de veto sobre los demás, porque todos tienen buena razón para excluir al otro. Ni se asuma a priori como líder, lo que en su vez supone revisar el lugar del kirchnerismo. Si por un lado las elecciones del año pasado demostraron que conserva un peso importante en sectores de la sociedad y que su presencia en cualquier armado es imprescindible, por otro, carece de la fuerza necesaria para orientar al conjunto en la parte de un todo. En otras palabras, la unidad del peronismo exige la renuncia de Cristina a su conducción. En estos años, mientras muchos olvidamos la realidad, levantaban los carteles rostros de nuestros hermanos en una plaza llamada La Libertad, la que no guarda en el pecho rencor ni odio, y aún espera, despierta, verlo llegar. La que con las mismas manos que acunaron o acarician, levantó a este pueblo en firmas en busca de la verdad. Madre de indomable voluntad, mágico estandarte de la paz, la que pregonando amores un día de abril a los secuaces del dolor derrotarás. Un cariño para vos, dulce mujer, valiente sol, por tu ganas de vivir y de entregar el corazón. Madre activa de la patria, vete grito de la falta. Por dejar la puerta abierta a la esperanza cansada. Matilde, por tu obstinado amor por el compañero. Y un grito, beso burguero, para esas desconocidas que son madres de la vida. Escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. A calzón quitado. A calzón quitado. A calzón quitado. A calzón quitado. A calzón quitado. calzón quitado. Bien, y por 5.000 puntos, razones por las que una mujer puede querer abortar. Tiempo. Soy muy chica y quiero seguir estudiando. No estoy interesada en la maternidad, no quiero ser madre. Soy muy grande, no quiero otro hijo. Ya tuve 3 abortos y no quiero. Tengo 7 hijos, no quiero más hijos. Me están desalojando. Estoy presa y no tengo acceso a forros ni anticonceptivos. No quiero perder mi trabajo, voy a perder mi trabajo. Soy adolescente y quiero terminar de estudiar. Porque quiero abortar porque quiero, no necesito más razones. Correcto, todas son válidas, ganaron los 5.000 puntos. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. Por suerte ayer pude ver a Delia en libertad, quien propugnaba un frente tan amplio que debería llegar desde Berman a Pichetto. Aquí, siguiendo el artículo, la segunda cuestión es programática, aunque la idea de las elecciones como una fría compulsa entre plataformas de gestión no deja de ser una fantasía, y aunque tiene razón Jaime Durán Balba cuando dice que las campañas giran cada vez más en torno a las emociones y los miedos y menos con argumentos racionales, una propuesta electoral potente exige, si no coherencia, al menos una consistencia mínima que permita transmitir cierta verosimilitud. El peronismo deberá procesar las contradicciones recientes, por ejemplo, entre los que votaron el acuerdo con los fondos buitre y los que lo rechazaron, como una claudicación cipaya, y pensar de modo de enfrentar los actuales, por ejemplo, entre los que consideran a Carlos Anil y Julio De Vida presos políticos y los que no. Quiero recordar cantando a un pedacito de suelo donde jugaba de niño la tierra de mis abuelos. Junto a una pelota y trapo me ha visto crecer el tiempo. Como quien ondear la siesta, solía recorrer caminos. El sol quemaba mi frente, cansado, sediento latía. Mi corazón vidalero golpeaba una melodía. Siente nostalgia mi vida, recordando aquella infancia. Patitas descalzas al viento golpean el fondo de mi alma. Hoy sueño ese ayer lejano en los brazos de mi mamá. Mi Santiago del Estero, tu solcito está quemando. Las patitas de mi chango que anda corriendo descalzo, buscando su sombra amiga en tus montes de quebracho. Pasado el tiempo, parece que ayer ha sido. Hoy camino por la vida, silenciosamente llevo rondas de niños que juegan y habitan mi pensamiento. Tomaba en silencio a solas la guitarra entre mis manos, estudiando algún acorde que me ha dejado mi padre en el diapasón que corre por mis venas hecho sangre. Lleva el dolor muy adentro por no cantar chacareras. El hombre que de tu tierra ha absorbido toda la esencia. Ponele un rasguido en su alma y en el pecho una madera. Mi Santiago del Estero, tu solcito está quemando. Las patitas de mi chango que anda corriendo descalzo, buscando su sombra amiga en tus montes de quebracho. Hola. otro desafío es que el peronismo hoy carece de un conductor claro, como lo fueron en su momento Perón, Menem y los Kirchner, y ninguno de los dirigentes más relevantes parece capaz de encararlo. ¿Quién será entonces el candidato? Más allá de las mil combinaciones que se ensayan en tantas otras mesas de arena, el hecho de que ningún dirigente aparezca como favorito crea las condiciones para que el postulante surja de unas PASO civilizadas entre dos o tres fórmulas. En esta hipótesis, el candidato final no sería una figura rutilante, sino el emergente de un camino de reunificación, el resultado de un proceso virtuoso. Por eso todavía no sabemos su nombre, como en su momento ocurrió con Menem y con Kirchner. Dos sorpresas. La alternativa a esta apuesta paciente es la búsqueda de una figura extrapartidaria ultrapopular, la hipótesis Tinelli, pero parece improbable porque resulta ajena a la tradición peronista y porque la sociedad argentina no es proclive a votar a outsiders. De ferroviario soy, así lo siento, lo digo con orgullo, grito a los cuatro vientos. Trabajador de pala, fue capataz un tiempo, amigo del durmiente, del verano, el invierno. Tormentas, vendavales no impedían para nada. Igual llevaba a cabo mi viejo la jornada. En la playa desierta, verano te recuerdo, derramando frescuras venía el tren aguatero. La gente lo aguardaba como a lluvia de enero. Las gargantas sedientas fuiste alivio y remedio. Se fue el tren pasajero entre chispas y el cielo. Qué bella algarabía cuando se asomaba ese monstruo de acero. Ver al niño vendiendo el trabajo, su esfuerzo, las manos de mi madre amasando el sustento. Rigor de mi tiempo. Levantaron las vías, desapareció el pueblo. Entre el polvo y el viento veo al tren andariego, llegando en la mañana, avivando el silencio, repartiendo esperanzas al chango chipaquero. Se ha vendido la patria, destrozaron los sueños. En la estación sin vida quedó el andén desierto. Solo existe el fantasma oyendo desde lejos el tronar de los fierros, el llanto del abuelo. Se fue el tren pasajero entre chispas y el cielo. Qué bella algarabía cuando se asomaba ese monstruo de acero. Ver al niño vendiendo el trabajo, su esfuerzo, con sonrisa en sus labios dibujando un mundo colmado de sueños. Ferroviario soy, así lo siento, lo digo con orgullo, grito a los cuatro vientos. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. A calzón quitado. Bueno, cuéntenme qué los trajo, por qué pidieron la reunión. La verdad que desde que empezaron con el tema de la educación sexual, en mi casa hay problemas. Joaquín ya se pasaba horas en el baño y ahora la nena ahí metida. 2 horas que yo siempre pienso que se está maquillando, que se está arreglando, y cuando sale, toda despeinada, maquillaje, nada y una sorpresa de oreja. Estamos hablando de masturbación. Masturbación. Sí. Perdón, pero el problema es que lo haga la nena. Mario, ¿vas a decir algo? La verdad que estoy preocupada. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. Domingo pasado, en Mataderos, había realmente una multitud. El locutor pide la posibilidad de que se interrumpa el baile de las chacareras. Este cantor que estamos escuchando es autor e intérprete de chacareras bailables, pero quiere pasar, sabe que viene El Hijo del Ferroviario, un tema con profundo contenido social. Y la gente, ¿no?, se pone frente al escenario y, una vez escuchado el tema, aplaude ruidosamente. Porque el tema es propio al peronismo, a la izquierda, a los sectores de centro izquierda, y debería ser a otros sectores de la socialdemocracia, de la injusticia social y la infelicidad del pueblo. Es un tema eterno y, por lo tanto, siempre hay que llegar a trabajar por esas cuestiones en frentes los más amplios posibles, como dijimos hace un rato. El vino suele sacar cosas que el hombre se calla y que debieran salir cuando el hombre bebe agua. Va buscando pecho adentro por los senderos del alma y le va poniendo voces y la va haciendo palabras. A veces saca una pena que por ser pena es amarga. Sobre su campo de fuego la pone a bailar descalza. Baila y bailando se crece hasta que el vino se acaba. Entonces vuelve la pena a ser silencio del alma. Sí, señor, el vino suele sacar cosas que el hombre se calla, cosas que queman por dentro, cosas que pudren el alma de los que bajan los ojos, en los que esconden la cara. Sí, señor, el vino entonces libera como por arte de magia. Entonces son bravucones hasta que el vino se acaba. Puede el matón al cobarde solo mediar la resaca. Cambia el prima de las cosas cuando más le hace falta. A los que llevan su culpa como una cruz en la espalda. La impura se piensa pura como cuando era muchacha. Y él hasta lo regatea por un amor y a su drama. Pero qué lindo es el vino, el que se bebe en la casa, el que está limpio por dentro y tiene brillando el alma, que nunca le tiembla el pulso cuando empuña una guitarra, que no le falta un amigo ni noche para gastarla, que cuando tiene un pecado se le nota ya en la cara, y bebe el vino por vino y bebe el agua por agua. Cosas que el hombre se calla. Sí, este último tema muestra cuán buena vida es este hombre que, siendo santiagueño, se va a las peñas de Cafayate y nos cuenta ¿cómo es ese camino? Cuando parto de Santiago del Estero para conocer el norte de mi tierra, a la linda Tucumán le canto.